Saludamos como cada miércoles a Sole Coria, quien está formando parte del programa en la producción. También saludamos a nuestro amigo Joaquín Alarcón, quien también está del otro lado escuchando y sintonizándonos a través de Radionauta FM 106.3. Y saludamos hoy al compañero y amigo quien me acompaña del otro lado, Sir W, haciendo las veces de operador técnico, que nos va a estar acompañando y manejando un poquito los controles del otro lado. Hoy tenemos un programa bastante completito, vamos a estar con varias entrevistas, vamos a estar con los chicos de La Otra Escena, que nos van a estar acompañando, nos va a estar visitando Alexis Turnes Amadeo, Santiago Goicochea y Dana Chiarenza, quienes forman parte de El Otro Lado de la Escena, esta plataforma que busca visibilizar la actividad de agentes de la cultura que conforman la escena musical. Además, vamos a estar compartiendo la tarde con los muchachos de esta gran familia de Un Clan Discos, que nos van a estar adelantando un poquito acerca de la fecha que se viene este fin de semana, una nueva fecha de Jaguar. Y además, vamos a estar en comunicación con Martín, integrante de Martes de Agua, esta banda que va a estar presentando su primer disco el próximo 18 de septiembre. Todo esto y mucho más dentro de un ratito. Ahora sí arrancamos con el primer 2x1 de la tarde de la mano del señor Tomate. Vamos con Ritmo de Vida y Crisis Energética. ¿Y qué creías que podías seguir con este ritmo de vida? Los días te están secando, te están llevando hacia la orilla. Ya no te hace bien pagar por vagar, estar por estar. Crecí, es que ahora me quiero más, más, más, más, más, más, más, más, más. ¿Y qué creías que podías seguir con este ritmo de vida? Los días de bye.

sol en mi ventana, que trajo el viento de la cordillera, viene a buscar el cielo en tu arpillera. Violeta, no temblo, y la violeta.

Continuamos en el aire de Z Fantástico. Estábamos escuchando un poco de la música de Martes de Agua, esta banda que se va a estar presentando el próximo 18 de septiembre haciendo la presentación de su primer disco homónimo. Para eso estuvimos hablando con Santiago, que nos estuvo contando un poquito acerca de las novedades que se traen para esa próxima fecha. Dentro de un ratito vamos a estar compartiendo los estudios de Radionauta junto a la gente del otro lado de la escena, esta plataforma que busca visibilizar un poco la actividad de agentes de la cultura que andan circulando por la ciudad de La Plata, todo lo que tiene que ver con la escena musical, pero sin hacer alusión específicamente a los músicos, sino todo lo que se encuentra, toda esa gente que se encuentra por detrás de los eventos, de los encuentros, de la agenda musical que anda circulando por la ciudad de La Plata, esa gente que está trabajando constantemente y haciendo posible que la música circule y vaya creciendo junto a los artistas que hay en la escena emergente de la ciudad cuadrada. Para eso dentro de un ratito vamos a estar junto a Alexis Amadeo, Santiago Goicochea y Dana Chiarenza, quienes forman parte de esta plataforma, que nos van a estar contando un poquito más acerca de qué se trata esta plataforma virtual. También vamos a estar con la familia de Garuda, la familia de Unclan Discos. Garuda va a ser una de las bandas que van a estar tocando en la próxima fiesta Jaguar, que se va a estar realizando este fin de semana. Para eso lo vamos a tener a los muchachos, para que nos cuenten un poquito a ver qué se traen esta vez escondidos bajo la manga en esas fiestas bastante bizarras, bastante locas y sorpresivas que se suelen crear y suelen transformar los fines de semana acá en la ciudad de La Plata. Para meternos un poquito en eso, vamos a escuchar un poco de música mientras seguimos compartiendo la tarde Z Fantástico acá en Radio Nauta. que ya he dejado de quererte, es que estaba mal, siempre estaba mal. No es que ya he dejado de quererte, es que estaba mal, siempre estaba mal. Ya estoy. Seguimos en el aire de Z Fantástico a través de Radionauta 106.3, transmitiendo como cada tarde desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, centro que este fin de semana, este viernes, se va a estar vistiendo, se va a estar decorando nuevamente de un nuevo encuentro de sonido Prevalece, este evento organizado por Radionauta y que se va a estar transmitiendo en vivo desde la medianoche, luego de la programación habitual. Vamos a comenzar con la transmisión en vivo de un nuevo encuentro, de un nuevo sonido Prevalece, que esta vez se viste de danzas folclóricas. La idea, como hemos comentado alguna que otra oportunidad, la idea de este sonido Prevalece es que se vaya expandiendo la música, se vaya abriendo a esos horizontes musicales y artísticos que decoran la ciudad de La Plata y la región. Es por eso que esta vez Llevamos adelante un nuevo encuentro que se va a estar vistiendo de danzas folclóricas con talleres que van a arrancar desde las 9 de la noche aproximadamente, con danzas africanas y danzas tradicionales, talleres que van a estar llevados a cabo por diferentes referentes de acá de la ciudad de La Plata. Además, también vamos a estar compartiendo este nuevo encuentro con la gente de Semillas y la gente de Camalote Trío, bandas que van a estar participando de este nuevo encuentro. Y además va a haber comida típica latinoamericana. Todo esto se va a estar llevando adelante este viernes 12 de septiembre, viernes en donde vamos a estar compartiendo nuevamente este encuentro que surge a partir de la necesidad y de la idea de articular con esos artistas que andan circulando por la ciudad, por esta ciudad cuadrada, y que forman parte de nuestro cotidiano, nuestro día a día, y que gracias a la colaboración de toda la gente que forma parte de Radionauta podemos llevar adelante este lindo encuentro que se va a estar realizando el próximo viernes, encuentro que se lleva adelante gracias a la colaboración, a la articulación y a la autogestión que caracteriza a Radionauta. Así que por eso los vamos a estar esperando este viernes a partir de las 9 de la noche, momento en el que se van a estar arrancando los talleres de danzas folclóricas y danzas africanas. Luego, durante toda la noche también se va a estar compartiendo las típicas comidas latinoamericanas que van a estar vistiendo este nuevo Prevalece, y van a estar cerrando como cada encuentro dos bandas que dan que hablar. Semillas y Camalote Trío van a estar formando este nuevo encuentro, y para cerrar el broche de oro va a haber, por supuesto, mucha música, mucha chacarera que va a estar decorando este próximo encuentro del Sonido Prevalece, con transmisión en vivo desde Radionauta FM 106.3 o desde radionautafm.wordpress.com. Desde ahí nos van a estar sintonizando y escuchando desde cualquier punto de la Argentina y del mundo, ¿por qué no? Para poder compartir un nuevo encuentro de Sonido Prevalece. Todo eso este viernes a las 9 de la noche.

tendrías que acercarte al equilibrio, porque las tres Marías no te encantarán. Detrás de todo hay un gran logaritmo y todo lo que resta lo sumas. Hacemos todos lo mismo, tomamos la teta para recordar. El único deseo era estar vivos, jugar con tu vecina a papá y mamá, jugar con tu vecina. Seguimos en el aire de Z Fantástico, transmitiendo a través de Radionauta FM 106.3 hasta las 7 de la tarde, compartiendo el aire de Radionauta. Como decíamos hace un ratito, vamos a estar adelantando y contando un poquito acerca de esta fecha, de esta nueva fecha Jaguar que se viene este fin de semana. Para eso vamos a estar dialogando con los chicos, con estos muchachos de Un Clan Discos, que nos van a estar contando un poquito más acerca de qué se trata y qué se traen entre las mangas. Mientras se va acomodando la gente del otro lado de la escena, que ya está pisando los estudios de Radionauta, nosotros vamos a compartir un temita breve de Gaspar David, como estábamos escuchando hace un ratito, y enseguida seguimos. Caiga al piso y veas con los ojos claros. Date un nombre, un apellido, maniquí de púa y flecha. Que no importa estar dormido, necesitas epopeyas. Un paseo por el río, choque con las piedras. No le digan a las nubes que son pocos los que vuelan. Más allá de lo adquirido no hay ninguna interferencia. Thank you.

Soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Viernes 12 de septiembre. Radionauta presenta Sonido Prevalece, volumen 2. Taller de danzas folclóricas y africanas, comidas latinoamericanas, Escuela de Cocina Popular Latinoamericana Turumanca, muestras, mestizos, música y danza de raíz, Bolivia Unida, Saya Caporales, bandas invitadas, Camalote Trío, Semillas. Sonido Prevalece, volumen 2, viernes 12 de septiembre, a partir de las 21 horas, en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Transmisión en vivo por radionautafm.wordpress.com. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 7, seguimos con Z Fantástico, música e información para pasarla bien. Deja de preguntarte qué hacer. Toda la agenda para el fin de semana la encontrás en Z Fantástico. Continuamos en el aire de Z Fantástico, luego esta hermosa entrevista que realizamos con la gente del otro lado de la escena, dialogando y debatiendo un poquito acerca de la escena cultural y emergente de la ciudad de La Plata. Vamos de a poco acercándonos al final de este miércoles fantástico, recordando o pasando alguno de los eventos que se van a estar llevando a cabo este fin de semana. Este 11 de septiembre, mañana jueves, Roda de Choro, en eso estamos, en esta linda casa cultural, ahí en 8:41 y 42, se va a estar realizando como cada jueves. La gente de En Eso Estamos los va a estar esperando con las comidas del Rulo y el Club de Samba y Choro de La Plata. La Roda de Choro está siempre abierta a músicos que quieran indagar en el estilo. Esto va a ser mañana a partir de las 21 horas, ahí en Eso Estamos, 8:41 y 42. Este viernes también se va a estar presentando Venus de Milo junto a Ley Cheval y su orquesta de metal y junto a la gente de Nunca Fui a un Parque de Diversiones. Esto va a ser en Diagonal 74 entre 57 y 58 el viernes 12 de septiembre a las 23 horas ahí en el Moura, lo que promete ser una noche de rock y giro extraordinaria. Se va a estar presentando la gente de Venus de Milo, Ali Cheval y su orquesta de metal, y Nunca Fui a un Parque de Diversiones. Esto es el viernes en el Moura. Otra de las fechas que se viene para este fin de semana y que venía prometiendo también es este viernes 12 de septiembre. Se va a estar llevando a cabo el Festival La Plata Connections junto a la gente de The Falcons, Los Reyes del Falsete, La Teoría del Caos, Un Planeta, haciendo la prepresentación de Refugio, su último trabajo, Ursa Minor. Esto va a ser en La Trastienda y en 51 entre 5 y 6. El Festival La Plata Connection tiene la intención de conectar a diferentes bandas de la escena emergente platense con otras de diferentes lugares de Buenos Aires y el mundo. En esta primera edición, a celebrarse el viernes 12 de septiembre, participarán Los Falcons y La Teoría del Caos junto a Un Planeta, quien estará representando su segundo LP Refugio, como representantes locales y los invitados serán los Reyes del Falsete, oriundos de Adrogué, y estará musicalizando, como decíamos recién, el DJ Ursa Minón. El evento se realizará en la Trastienda Club, ahí en 51, entre 5 y 6. La entrada será de 50 pesos y el horario será a partir de las 24 horas. Otro de los eventos, en este caso gratuitos, que tenemos la posibilidad de ir a ver es este catálogo de rock que arrancó la semana pasada y que continúa esta semana junto a diversas bandas. En este caso es la oportunidad de La Selva de Miguel junto a Bautista Viajando y Nico Montovi, que se van a estar presentando este miércoles a partir de las 20 horas ahí en la Trastienda, en esta nueva presentación del catálogo de música de la provincia de Buenos Aires. Pero si tenés ganas de moverte, de pasarla bien, de tener gente copada al lado tuyo, de bailarte unas buenas chacareras, de pasar por la comida latinoamericana y probar las delicias que se van a estar realizando, venite al Olga Vázquez este viernes 12, que se va a estar llevando a cabo un nuevo encuentro de este Sonido Prevalece, episodio 4, junto a Camalote Trío y Semillas, estas bandas que van a estar participando el viernes, junto a la gente que va a estar llevando a cabo danza, taller de danzas folclóricas y africano. Mestizos, música y danza de raíz, Bolivia Unida, Saya Corporales, es algo de lo que va a estar circulando por los pasillos y el auditorio del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Va a haber, como decíamos hace un ratito, comida latinoamericana de la mano de la Escuela de Cocina Popular Turumanca. Y, por supuesto, como cada encuentro, vamos a tener la presencia de nuestros invitados que van a estar realizando el registro fotográfico. Esta vez es de la mano de Martina Deledanti, que va a estar registrando cada momento de este nuevo encuentro de Sonido Prevalece, volumen 2, episodio 4. Agradecemos, como siempre, a nuestros compañeros Sole y Joaquín. También saludamos y agradecemos a quien estuvo del otro lado de los controles técnicos, Sir W. Ahora nosotros nos despedimos. Como cada miércoles, nos volvemos a encontrar la semana que viene a partir de las 17 horas acá en Z Fantástico. Música e información para pasarla bien. Siempre fantástico, extraño modelo. Templamos el fuego, fue catártico. Fue fantástico, por siempre fantástico, estirado modelo. Tu sexo es de fuego. Es bueno, tu aroma es veneno, tu imagen me engaña. Siempre fantástico, estilado moderno.